ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira y mi corazón lo sabe, tú tienes la llave, abre la puerta de mi suerte, tú tienes la llave y mi corazón lo sabe. Ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira y mi corazón lo sabe. Los días se me hacen tan largos sin ti, los minutos se hacen años sin ti. Cada día que va pasando y no estás aquí, ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira y mi corazón lo sabe, tú tienes la llave que abre la puerta de mi suerte, tú tienes la llave y mi corazón lo sabe. Tú siempre estás ahí como un árbol viejo y roto, quiero que me beses. Tú siempre estás ahí y mi corazón lo sabe. Flamenco suena, tan flamenco sabe, cuando dice que me quiere y mi corazón lo sabe. Ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ira, ira, ira, ira, ira, ira, y mi corazón lo sabe. Ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ira, ira, ira, ira, ira, ira, y mi corazón lo sabe.